como un asado, me afropo el cinto y lo acompaño siempre con vino tinto. En cambio las pollitas me gustan tanto, comer las regaditas con vino blanco. Me dicen el borrachito porque me gusta el vinito. Me dicen el borrachito porque me gusta el vinito. Pasta como encantado, si me traen con ellas vino rosado. Y al llegar a los postres no lo soporto sin una botellita de vino porto. Me dicen el borrachito porque me gusta el vinito. Dicen el borrachito porque me gusta el vinito. Me dicen el borrachito.